Latinoamérica rompe el cerco. El semanario que informa desde abajo el acontecer de nuestra América. Bienvenidas sean todas y todes a un nuevo programa de nuestro semanario de noticias latinoamericano, Latinoamérica rompe el cerco. Soy Ayelen Correa Ruau. Lamentablemente esta emisión nuevamente está cargada por la violencia del sistema imperante contra nuestros pueblos en rebeldía. Estamos bastante movilizadas y también muy alertas y en red con todos los medios alternativos y libres del Gualmapu, de también Chile, que se encuentra pasando días de suma gravedad. Esperamos en este programa compartir un poco de información de ello. También vamos a estar hablando del 34 Encuentro Plurinacional de Mujeres y de Ciencias en Argentina, las elecciones generales en Bolivia, la violencia contra los campesinos y campesinas en Colombia. También el inicio del debate oral sobre la muerte de las niñas y adolescentes que perdieron la vida el 8 de marzo de 2017 en el mal llamado Hogar Seguro. Del 12 al 14 de octubre se realizó en la ciudad argentina de La Plata, la capital de Buenos Aires, el 34 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias. Se calculan cerca de 500.000 personas participando de este gran evento. Tenemos el reporte de la compañera Eileen Rocha de Radio Estación Sur para que nos cuente cómo vibraron ese 500.000 de personas en la ciudad capital. La primavera de La Plata se llenó de color. Del 12 al 14 de octubre se realizó en la capital de Buenos Aires, Argentina, el 34 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias. Luego de 3 décadas fue el encuentro más masivo de la historia. Por encontrarse en la capital de la provincia más grande y más poblada, cercana a la capital federal y el conurbano bonaerense, se calcula que participaron cerca de 500.000 personas. Mari Mari, Compuche, Compe Guanui, Compo Lamén, Inche Iguala María Isabel Pinguén, Puriloche Guaría Meo Tañitugún, Nahuel Guapi Cuyena, Nahuel Guapi Cuchá Tañicupalme. María Isabel Guala, activista mapuche. Bueno, esperemos que este encuentro de muchas mujeres sea para unirnos en lucha y defender los territorios, porque sin los territorios no podemos ser como no lo somos sin nuestros cuerpos. Este año se vivió fuertemente la lucha por renombrar al encuentro y dar lugar a algo que ya sucedía hace muchos años, la participación de muchas naciones preexistentes a la Argentina, de otros países y de las disidencias sexuales. Insistimos en la urgencia de producir este cambio, que no es un cambio de nombre, sino que es una propuesta de transformación profunda de nuestras actitudes como feministas. Claudia Corol, feminista popular y coordinadora de Mujeres de la Vía Yala. Buscando la descolonización, la despatriarcalización, la desmercantilización de nuestras propuestas políticas, salir del biologicismo, salir del reduccionismo y también tratar de cuestionar y combatir el racismo que atraviesa muchas de nuestras experiencias. Luego de un proceso de debates que comenzaron hace más de 2 años y tuvieron su expresión en Chaco y en Chubut, la demanda de las mujeres de los pueblos y comunidades originarias de 36 naciones de toda la Vía Yala, de las identidades negras y afros, de las racializadas inmigrantes, fue reparada simbólicamente. A su vez, las mujeres y disidencias sexuales sintetizaron una lucha en común contra el racismo, el colonialismo y la violencia del capitalismo patriarcal. Al closet no volvemos nunca más. ¡Estamos viviendo un momento histórico en La Plata! ¡Nuestro 34 Encuentro es plurinacional! Claudia Vázquez Aro, activista trans de La Plata. ¡Travestis, trans! ¡Bisexuales y género no binario! Crueles, inhumanos, para las compañeras travestis y trans. Los talleres que se realizan cada año abordan diversas temáticas como relaciones, vínculos, redes, trabajo, trabajo no reconocido, trabajo sexual, abolicionismo, feminización de la pobreza, arte, identidades, pueblos originarios, mujeres afrodescendientes, religiones, espiritualidad, muertes en contexto familiar, salud, cuerpos y políticas de los cuerpos, activismo gordo, feminismo popular, disidencias sexuales, crianzas, educación, lenguaje inclusivo, ambiente, ecofeminismos, expolítica, craches, alimentación y veganismo, uso y abuso de drogas, entre muchos otros temas. En las conclusiones se llega siempre a distintas propuestas. Muchas de ellas llegan a convertirse en campañas y en leyes. Tal vez el caso más emblemático fue la conformación en 2005 de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Hola, soy Graciela Seneca, de Regional CABA, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La campaña, con toda su diversidad, siga creciendo y siga sumando. Y en cuanto a lo que es el movimiento de mujeres y demás disidencias sexuales, que podamos permitir habilitar las discusiones, la reflexión y que sigamos construyendo la capacidad de escucharnos. Esta vez, el 80% de las conclusiones de los talleres y el acto de cierre ratificaron el cambio de nombre. Dentro del encuentro se realizan también muchos otros encuentros. El encontrolazo, el de mujeres trabajadoras de la tierra, el de trabajadoras de prensa, el de mujeres sindicalistas, el de murgueres, motoqueras, futboleras, trolos, putos, tortas, trans, entre muchos otros. Hola, soy Macarena, parte de la organización del Encontrolazo. Esto lo empezamos a organizar a partir de marzo, más o menos, cuando ya se sabía que el encuentro iba a ser acá. Y la idea era un poco juntar a la disidencia de La Plata y de donde vengan. Y juntarnos entre nosotros, conocernos. Y cada vez era más gente, que desbordaba. Y ahora estamos acá, buscamos lugares que estén cerca de la zona roja y la zona rosa, que es donde nos íbamos a mover. Y acá estamos, muy contentos. ¿Por qué nos encontramos? Porque nos necesitamos, nos reconocemos, porque los problemas que tenemos también los tienen otras y otros, porque las soluciones y las lecturas también vienen de otras y otros. Porque nadie nos va a sanar, ni nadie va a mejorar nuestras condiciones si no somos nosotras mismas y nosotres mismes. Pese a la resistencia y a la violencia de algunos sectores, el Encuentro Nacional de Mujeres es finalmente el Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias. Año nos encontramos en San Luis para el 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres y de las Disidencias. Las y les esperamos. Nos vamos a Bolivia, concretamente a Santa Cruz de la Sierra. Durante el día domingo, Bolivia estuvo viviendo elecciones generales que, al pasar los días y el inicio de la semana, todavía no hay resultados concretos, bastante desinformación, bastantes noticias falsas. Intentamos todavía no dar una mirada sobre ello, pero sí compartimos dos testimonios. Uno es de Miguel Justiniano, él es un elector que se encontraba en el recinto electoral Barrio Dorado, y de Tania, que hace un repaso sobre lo que ha significado tener un presidente indígena en el poder durante los últimos años. Importante destacar que diversos sectores sociales han convocado movilizaciones, a paro, algunos de ellos opositores a la alianza de Evo Morales y García Linera también han denunciado fraude en el proceso electoral, de modo que también Bolivia se encuentra en estado de movilización y conflictividad social, también para seguir muy de cerca. Buenas tardes desde Santa Cruz, Bolivia, a las 15:20 de la tarde, a escasos minutos de que se cierren las mesas de votación. Informar que la jornada ha transcurrido con normalidad, con algunos conflictos focales localizados. Hemos conseguido una alta participación, como es normal en los procesos electorales aquí en Bolivia. Resaltar el ambiente animado de la gente. Esto ha motivado mucho las votaciones, los resultados de las votaciones en el exterior dentro del oficialismo. Y por supuesto todo el mundo está a la espera de, y a la expectativa de los resultados a pie de urna, ¿no?, que tendremos a partir de las 6 de la tarde en el órgano electoral. Dentro de la normalidad democrática que se vive en Bolivia, no hemos lamentado heridos y nuevamente repito, todo está en un ambiente de normalidad y fiesta electoral. Mi nombre es Tania Arusamen Zambrana, soy una mujer profesional que vive en Santa Cruz. Santa Cruz es considerado el departamento con mayor fuerza económica en el país y uno de los centros también con mayor población. En nuestra ciudad existe población de toda Bolivia, entonces es una población muy, muy diversa. Hemos avanzado mucho en la soberanía, hemos avanzado mucho en la dignidad, hemos avanzado en cuanto a desarrollo. Nuestro pueblo ahora es digno, nuestro pueblo ya no se agacha, nuestro pueblo ya no pide limosna como en años anteriores, y creemos que asegurar la estabilidad económica lograda es una de las razones más importantes. Antes no se reconocía la pluralidad en nuestro país. Nuestro país siempre ha sido mayoritariamente indígena. Nuestro país siempre ha tenido varias naciones indígenas dentro de su territorio, las cuales no eran reconocidas, y no simplemente no eran reconocidas e invisibilizadas, sino eran discriminadas y violentadas. Durante todos nuestros años de historia, los indígenas nunca han podido acceder al poder, el pueblo nunca ha podido acceder al poder. A partir de la existencia del Estado plurinacional, no solo se visibiliza, sino se da poder y se aproxima al pueblo a espacios de poder y espacios de decisión, que es lo más importante. Las naciones indígenas ahora tienen protagonismo no solo en la democracia representativa, sino también tienen protagonismo en altas instancias de autoridad y de decisión dentro del sistema del Estado. Entonces creo que es importante no solo visibilizar, ahora sabemos cuántas naciones tenemos, sabemos a qué nación pertenecemos, y creo que eso es lo más importante, haber reconocido a Bolivia como un estado plural, como un territorio con muchas nacionalidades indígenas, ha sido muy importante para nosotros reconocer que somos un país eminentemente de origen indígena. Nuestro pueblo ya no quiere vivir y está resuelto a no vivir nunca más lo que vive Argentina, lo que ha vivido Ecuador, lo que está viviendo Chile. Nunca más gobiernos neoliberales, nunca más gobiernos que entreguen nuestras riquezas a los grandes poderes capitales extranjeros. Ahora estamos resueltos a ser libres y soberanos. Nos vamos a ir a Colombia, al departamento del Putumayo, concretamente en la frontera con el Ecuador. Allí se realizó una captura masiva contra campesinos de la vereda del Triunfo, esto es en el municipio de Puerto Leguízamo, por presuntos delitos ambientales. En el marco de eso, destruyeron sus viviendas y pertenencias. Además, detuvieron a niños y niñas menores de edad. Enseguida, los capturados fueron puestos en libertad porque no fue posible comprobar ningún tipo de delito ambiental. Esta acción de violencia se enmarca en lo que El presidente Iván Duque denominó Operación Artemisa. Esta es la fase 5. Vamos a dialogar con Hernán Serrano Toledo, él es vicepresidente de Asojuntas del municipio de Puerto Leguízamo, que nos contextualiza de una manera muy clara qué está sucediendo en ese territorio. Soy Hernán Serrano Toledo, líder campesino del municipio de Leguízamo. El poblamiento en nuestro territorio se viene dando hace aproximadamente en los últimos 100 años, a raíz de la economía extractivista que se inició a hacer con la explotación del caucho, donde de la forma más irracional las multinacionales sometieron a la esclavitud a los pueblos nativos de la región Amazonía, con la complacencia de los gobiernos de turno. Posteriormente viene la extracción de pieles, el sacrificio de animales silvestres como el tigre, el lobo de agua, el caimán, el cerrillo, para sacar las pieles y comercializarlas. Posteriormente viene la extracción del cedro, madera apreciable y que abundaba en nuestro territorio. Luego viene la pesca indiscriminada del pez la arawana. Y posteriormente, en los últimos años, el fomento de los cultivos de coca. Estas actividades económicas son las que han hecho que nuestro territorio se vea permanentemente habitado, poblado por población que se viene del interior del país en busca de una tranquilidad en nuestro territorio. Por eso, lo que ha sucedido en nuestro municipio en los últimos días obedece a las políticas económicas que el gobierno nacional viene determinando en nuestro país, sobre todo la economía extractivista, que es el saqueo de los recursos naturales que harto daño nos hace a nuestra convivencia. Es de ahí que el gobierno nacional en el año 1984 decide crear el Parque Nacional Natural La Paya, superponiendo esta figura ambiental sobre los territorios campesinos. Una decisión inconsulta, tanto con nosotros los campesinos como con las autoridades locales, imponiendo y prohibiendo toda relación de los campesinos con el territorio, hecho que nosotros nunca hemos podido aceptar ni dejaremos de hacer. A raíz de eso, el actual gobierno, desconociendo los acuerdos comunitarios que hemos venido realizando las comunidades campesinas con los funcionarios de las diferentes instituciones como el Ministerio del Medio Ambiente, la Dirección Nacional de Parques Nacionales Naturales, en la cual nos comprometimos a construir de una forma participativa la política pública que contribuya a solucionar los conflictos territoriales entre campesinos y el gobierno nacional. El actual gobierno nacional hace alarde de controlar la deforestación en nuestro territorio, hecho que contradice mientras exista el modelo económico extractivista. Hoy nos criminalizan porque tenemos vacas, pero la ganadería, especialmente la actividad ganadera en la Amazonía, fue una actividad impuesta por las políticas del gobierno nacional. El gobierno nacional fue el que trajo la ganadería a nuestro territorio. Hoy nosotros los campesinos somos criminalizados por realizar esta actividad que el mismo gobierno ha venido fomentando. Aún así la continúa fomentando. Entonces, mientras exista esta incoherencia y estas contradicciones del modelo de vida que el gobierno nacional traza para nosotros los colombianos, es muy difícil que podamos convivir en paz. De ahí el hecho que el jueves pasado, el jueves 17 de octubre, en horas de la mañana, el gobierno nacional ordenó un operativo militar sobre una comunidad campesina ubicada en la vereda del Triunfo del municipio de Leguízamo, destruyendo las viviendas de los campesinos, 9 viviendas, 6 establos. Esta comunidad lleva 35 años que dejó la actividad de cultivar coca. Hace 35 años se dedicó a las producciones agropecuarias con el apoyo del gobierno nacional a través de sus diferentes instituciones. Por eso nosotros nos ha dolido mucho nos hemos sentido toda la comunidad el gran dolor que produce que el gobierno haya actuado de una forma agresiva, violenta, en contra de humildes campesinos, quienes conllevamos conviviendo en el territorio más de 50 años, porque nosotros los campesinos hemos llegado primero que la creación del parque. Nosotros estuvimos primero, nosotros desde los años 32, cuando el conflicto colombo-peruano, muchos de nuestros padres y abuelos ubicaron el territorio. De ahí de que no entendemos ni comprendemos por qué el gobierno hoy nos quieren sacar. También es cierto que Leguízamo, territorio de condiciones excepcionales, porque nos encontramos en el refugio del Napo, lo cual amerita un modelo económico que debe ser de convivencia, un modelo económico que garantice la convivencia entre nosotros los seres humanos y el medio ambiente y toda su riqueza natural. Pero el gobierno en los últimos 50 años también ha implementado la política petrolera, la cual hoy ha incluido y ha decidido cambiarle el nombre a la región amazónica por distrito minero. Otra decisión que nosotros las hemos rechazado y no la aceptamos, porque eso va en contravía de lo que hoy necesariamente necesitamos todos los seres humanos. Necesitamos hacer la paz en el la paz, y la paz la hacemos principalmente reconociendo el territorio, haciendo la paz con el territorio. Y para hacer la paz con el territorio, primero que todo debemos respetar la vocación natural de este, la vocación natural del territorio. Segundo, reconocer los derechos de los campesinos. Es inconcebible que un país como Colombia, que dice que se reconoce como un Estado social de derecho, no reconozca los derechos de los campesinos. Eso, ¿qué quiere decir? Que permanentemente hemos sido sometidos a un desplazamiento sistemático, porque los campesinos, para este modelo extractivista, para un modelo neoliberal, somos un estorbo para ellos. Hoy en día, la mayor población que nos encontramos en este territorio ha sido desplazada desde el interior del país permanentemente, desde el año 1948, cuando asesinaron al gran líder que nosotros conocemos como el caudillo liberal, Jorge Eliécer Gaitán. De ahí ha marcado una violencia permanente hacia los campesinos y ese desplazamiento sistemático que este régimen ha ido imponiendo en todo el territorio nacional. Y por eso hoy rechazamos la comunidad del municipio de Leguízamo. En el día de hoy, domingo 19, hemos salido a protestar reclamándole al gobierno un trato justo, digno, como nosotros lo merecemos, que somos los campesinos. Los campesinos por naturaleza somos gestores y generadores de paz, porque no hay mayor acto de paz que producir alimentos. Y producir alimentos es calmar el hombre, es calmar el hambre de todos los seres humanos. Y eso lo hacemos los campesinos, aún con la indiferencia de un gobierno y de un régimen que no nos quiere en ninguna parte. Hoy porque estamos en la Amazonía, pero igualmente lo suceden los campesinos que se encuentran en las llanuras, también los que se encuentran en las altiplanicies, los que están en las cordilleras. Para ellos los campesinos estorbamos, porque únicamente ven nuestro territorio es por los recursos naturales sobre el cual nos encontramos, y eso es lo que nos quieren desplazar permanentemente, y por eso no nos reconocen los derechos de los campesinos, y por eso tampoco nos formalizan la tierra, que es otra exigencia que hemos venido haciendo. Y aplaudimos y apoyamos los acuerdos logrados entre las FARC y el gobierno en La Habana, que ahí está el primer punto, el desarrollo rural integral, y es hacer la reforma agraria que necesitamos, es reconocer que el país ha estado en una desigualdad permanente, que ha contribuido a una inequidad social, donde los campesinos hemos sido los mayores empobrecidos. Y por esta razón es que este gobierno cada día nos atropella más, nos golpea más, desconociendo nuestros derechos. Y esto es lo que nos convoca para que nos unamos todos los campesinos de todo nuestro país para reclamar y exigir y conquistar los derechos que merecemos. A Centroamérica, esta vez hacer contacto con Steph Arriaga. Ella es parte de Nos Duelen 56. Inició el 22 de octubre el debate oral para determinar la responsabilidad penal de tres altos funcionarios en el caso del mal llamado Hogar Seguro. Se está pidiendo unánimemente justicia para este caso. Es una de las más graves violaciones a los derechos humanos cometidos contra niñas, niños y adolescentes en nuestro continente. Recordemos que esto sucedió el 8 de marzo del año 2017. 41 niñas y adolescentes perdieron la vida calcinadas y 15 sobrevivieron con graves lesiones, incluyendo algunas de ellas imputaciones y cicatrices permanentes que las van a acompañar toda su vida. Así que seguimos muy de cerca también este caso. Les mandamos toda nuestra sororidad y Nehuen también a las compañeras de Guatemala para que puedan enfrentar esta nueva batalla. El 8 de marzo del 2017, 41 niñas y adolescentes perdieron la vida calcinadas. Otras 15 lograron sobrevivir con graves lesiones, incluyendo amputaciones en extremidades y rostro y cicatrices permanentes. Esto sucedió en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, un hogar estatal situado a las afueras de la ciudad de Guatemala. A consecuencia de un incendio que se dio en el aula, un incendio del cual todavía no se sabe cuál fue el origen, estas niñas estuvieron encerradas bajo custodia de la Policía Nacional Civil y las autoridades del hogar. El fuego se propagó rápidamente, sin embargo la subinspectora de la PNC que cargaba las llaves y estaba al mando de un grupo de policías se negó a abrir la puerta durante un lapso de más de 9 minutos, es decir, la liberó demasiado tarde para evitar daños irreparables. Las niñas y adolescentes habían pasado toda la madrugada en dicha aula con menos de 1.5 metros de espacio por persona, sin poder cambiarse ni bañarse, sin agua potable ni sábanas, como forma de castigo tras haber intentado escapar del hogar a causa de los malos tratos, abusos sexuales, entre otras aberraciones a las cuales eran sometidas de forma rutinaria. En el marco del intento de fuga que culminó en la captura y detención de las niñas, y los niños y adolescentes que estaban en el hogar de la par, en las afueras del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, fueron detenidos por parte de agentes de la Policía Nacional Civil. Varias de ellas, junto con los niños y adolescentes varones que residían en el Hogar San Gabriel, recibieron golpes con batones, escudos policiales y aparatos de descargas eléctricas. Incluso fueron rociadas con gas pimienta y fueron puestas en el suelo boca abajo con grilletes. Según la información recibida a través de organizaciones guatemaltecas que forman parte del grupo de litigantes contra la tortura en América Latina, el proceso penal para los principales responsables de esta situación, de esta masacre, destaca que se han fragmentado y se ha dividido la investigación y el enjuiciamiento en 3 procesos, en el marco de los cuales se investigan delitos y personas distintas, todas ellas relacionadas con los mismos hechos. Asimismo, se ha propuesto diligencias y etapas del proceso en múltiples ocasiones, retrasando el proceso de forma indebida con el impacto consiguiente en las víctimas sobrevivientes y sus familias. Un punto que genera especial preocupación es que las figuras delictivas de las que se están acusando a las personas que se someten a juicio en los próximos meses son delitos menores, que no reflejan la gravedad e intencionalidad de las acciones y omisiones que resultaron en los hechos mencionados. En este sentido, el Comité contra la Tortura en diciembre del 2018 expresó una gran preocupación acerca de la calificación de los hechos como delitos menores sin tener en cuenta la intimidación como posible finalidad, la falta de investigación acerca de las alegaciones de los malos tratos, abuso sexual y trata en dicho centro. En este contexto, es altamente preocupante que las víctimas sobrevivientes y sus familias hasta el momento no han sido atendidas ni reparadas debidamente. Por el contrario, han habido múltiples hechos que indican la estigmatización y criminalización de las víctimas por parte de las autoridades. Tal es el caso de las sobrevivientes, quienes recientemente han sido denunciadas, una de ellas por parte del Ministerio Público, por ser la supuesta responsable de los hechos del 7 y 8 de marzo del 2017, así como los argumentos constantes de los abogados defensores acusando a las niñas y a sus familias de ser culpables. De la misma forma, el hecho que las víctimas sobrevivientes sean sometidas a las mismas preguntas una y otra vez por parte de los jueces, fiscales y abogados que actúan en los tres procesos distintos relacionados con los mismos hechos es sumamente revictimizante y las expone junto con sus familiares, testigos, abogados y peritos involucrados en el caso, en un mayor riesgo de sufrir amenazas, coacciones e intimidaciones. A consecuencia de todo esto, las organizaciones instamos a las autoridades competentes de Guatemala a garantizar la integridad personal y la seguridad de las víctimas, testigos y familiares ante amenazas, actos de hostigamiento, intimidación y difamación. Aplicar los estándares internacionales de derechos humanos y las recomendaciones de organismos internacionales especializados como el Comité contra la Tortura junto con las leyes internas. En el proceso de investigación y de enjuiciamiento del caso, principalmente para no vulnerar más los derechos de las víctimas y el interés superior de las niñas. No revictimizar a las víctimas absteniéndose de hacerlas declarar repetidas veces sobre los mismos hechos sin privarlas del derecho a proporcionar su declaración. Esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales, uniendo los juicios tal y como dictan los principios y normas penales, garantizando así la integridad de la investigación y la perspectiva de derechos humanos. De lo contrario, se genera una impartición de justicia segmentada, donde se pueden perder detalles sustanciales que faciliten la impunidad. Establecer un tribunal colegiado en vez de un juez unipersonal para que conozca un caso de la gravedad y trascendencia jurídica y social de este tipo. Tomar medidas urgentes para garantizar que no existen más dilataciones indebidas en el proceso penal. Garantizar el acceso a la información y a la publicidad del juicio. La sala donde se están sustentando las audiencias preparatorias al debate no cumple con las condiciones mínimas de aforo y equipamiento para observadores y medios de comunicación. De manera general, urgimos al sistema de procuración e impartición de la justicia de Guatemala a apegarse a la debida diligencia en los procesos abiertos y garantizar las condiciones plenas de acceso a la justicia. Muchas gracias. Audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Soy Lucía Ichua, haciendo reporte desde Guatemala. Nos encontramos frente a la Embajada de Chile en Guatemala en un plantón de solidaridad y pues hay distintas personas y organizaciones y personas individuales solidarias con Chile y pues nos encontramos aquí con miembros de organizaciones solidarias, con personas que residen, que son de Chile, que residen en Guatemala y bueno, si pudiera darnos su nombre y contarnos un poco lo que estamos haciendo aquí. ¿Cómo no? Mi nombre es Juan Carlos Morales. Vivo en Guatemala desde el año 76 y estamos en este momento frente a la embajada haciendo un reconocimiento para todos nuestros hermanos chilenos que están luchando por mejoras de su vida y por mejorar toda la calidad social de nuestro país que ha sido vulnerada y que en este momento sufre y podría ser sumamente pisoteada por las últimas medidas que ha tomado el gobierno de Sebastián Piñera. Bueno, en realidad pues se han dicho muchas cosas y se escuchan muchas cosas, ¿no? Pero creemos que lo que está sucediendo, la militarización en las calles, también todo ese desfalco a la población por parte del gobierno es algo preocupante y es una situación del sistema neoliberal capitalista. Entonces, bueno, ¿qué piensan ustedes al respecto? Bueno, el pacto que se hizo para que cayera la dictadura ya llegó a su momento final. Es hora de juntarse de nuevo en una mesa y volver a hacer un nuevo pacto social para cambiar toda esa injusticia y sobre todo el Congreso y las leyes que se están maniatadas hasta el día de hoy por ser la legislatura de Pinochet que aún nos gobierna. Ok, bueno, esto es algo de lo que opina la población que reside en Guatemala y que es de Chile y también pues hay distintas personas solidarias con Chile de Guatemala, aquí hay una compañera que nos va a dar su opinión al respecto de lo que estamos haciendo el día de hoy acá. A ver, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Débora Chacón. ¿Y qué estás haciendo el día de hoy acá? Pues vengo a expresar mi solidaridad con las chilenas y los chilenos por toda la violencia del Estado que están viviendo en este momento, por toda la represión, por toda la violencia del Estado que han estado viviendo a través de sus políticas, sacando al ejército a las calles y también porque es un despertar no solo para Chile, sino para Latinoamérica también. O sea, en Guatemala estamos viviendo una situación parecida. Hay comunidades en estado de sitio. En Guatemala no hay un movimiento como el que hay en Chile en este momento, o como el que hubo en Ecuador, cuando hay personas que están viviendo bajo militarización, que los están amenazando con desalojarles de sus comunidades. Y creo que es también como un llamado a la reflexión para Guatemala también, de que es necesario despertar. No podemos seguir dormidos y dejar que la violencia siga atentando contra las comunidades en nuestros países. Bueno, muchas gracias. Por el derecho a vivir en paz. Por el derecho a vivir en paz era una de las consignas que cantaban las y los asistentes a este plantón solidario con Chile. Esto es lo que tengo por reportar. Soy Lucía Ischú desde Guatemala, de Festivales Solidarios para Latinoamérica. Rompe el cerco. Nos vamos a ir finalmente a Chile, que está pasando por terribles horas. Circulan diversas cifras de personas fallecidas, asesinadas, de personas torturadas e incluso violaciones. Realmente desde los medios libres manejamos con mucha cautela esa información por respeto a quienes luchan y por respeto a las familias también y a la tranquilidad del pueblo chileno. Sabemos que son muchos más de los que reconocen los medios oficiales, sabemos que no son producto de los saqueos, sino que tienen que ver con un contexto represivo. Hemos visto a través de videos y relatos cómo las Fuerzas Armadas del Estado de Chile actúan en las calles como si estuviesen en dictadura. Vemos cómo la violencia del Estado de Chile demuestra la continuidad de la dictadura cívico-militar que encarnó Pinochet. Vamos de esta forma a Valparaíso. Allí hay compañeras de la Red de Medios Libres que nos están informando sobre lo sucedido. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh. Crónicas de un autogolpe de Estado, 21 de octubre de 2019. Informa Radio Placeres de Valparaíso y parte de la Red de Medios de Valparaíso. Estado de excepción y toque de queda en Chile. Desde el 6 de octubre de 2019 se levanta la población en Santiago en contra de un alza más del pasaje del metro a 830 pesos. Estudiantes, a partir de esta alza del costo de la vida, sumado a otros abusos como fuerzas especiales al interior de aulas secundarias, como el Instituto Nacional, hacen el llamado a evadir, no pagar, otra forma de luchar. Consigna que aún hoy usan en las denominadas evasiones masivas. Dos semanas después, el llamado se extiende a todo Santiago. Este acto de desobediencia civil masivo es usado como excusa por el presidente Sebastián Piñera para declarar un estado de emergencia, de excepción constitucional y toque de queda en Santiago. Eso quería decir una sola cosa: militares a las calles en la capital. Es ahí donde comienza la indignación popular en todos los territorios. Esta solidaridad se extiende a todo Chile, en principio en grandes centros urbanos, para luego expandirse a pueblos, carreteras y campos. Lo que comienza como una protesta social en la ciudad de Santiago se torna nacional por la indignación popular en todos los territorios. Los pueblos de todo el territorio, individualidades y organizaciones sociales, formales e informales, salen a las calles y se levantan en protesta el día 18 de octubre. La rabia se expresa contra los bancos, las iglesias, los grandes centros comerciales. De inmediato se alza la represión a través de la policía y las Fuerzas Armadas para defender la propiedad privada y para intentar asustar al pueblo. La prensa oficial ha actuado como un agente represivo más, omitiendo hechos de violencia estatal, criminalizando la protesta e intentando generar división en el pueblo. Esta explosión es fruto de la miseria impuesta por al menos 30 años en este territorio. La salud y educación pública miserables, el sistema de pensiones que nos condena a una vejez de pobreza y abandono, el saqueo del agua y la tierra que tiene a gran parte de la población con hambre y sed, la aprobación del TPP-11, proyecto que privatiza las semillas, aumenta precios en remedios y atenta contra las libertades de la población en general. Estas son solo algunas razones. Chile funciona como una empresa privada y la gerencia está en la presidencia y las transnacionales. Hoy por fin el pueblo ha despertado. Durante la última jornada ha marcado la pauta la presencia militar y las fuerzas especiales, carabineros y policía de investigaciones disparando a la población organizada en las protestas y las que no. Ejemplo de esto es el lanzamiento de bombas lacrimógenas en avenidas en donde había solo transeúntes o en ferias de frutas y verduras, disparando a clientes y locatarios y locatarias. Asesinatos que resultan lamentables para los personeros de gobierno. Detenciones ilegales por parte de civiles y militares trasladándose en camionetas privadas. Civiles que fuerzan entradas de locales comerciales para dejarlos disponibles para el saqueo en lugares no custodiados por carabineros. Quienes sí se encuentran presentes en lugares de protesta social e incluso reprimiendo carnavales previamente organizados. Hechos inéditos son evidenciados por videos que muestran a militares impidiendo a bomberos apagar incendios provocados. Militares dentro de los vagones del metro de la región de Valparaíso. Militares golpeando gente y civiles denunciando a las personas que protestan para que sean detenidas por agentes de represión. 1.333 personas detenidas. Mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes. 37 heridos. Por otro lado, se encuentran los pueblos luchando, resistiendo, saliendo a las calles, desobedeciendo los toques de queda, enfrentándose al estado de excepción, organizando ollas comunes para alimentarse comunitariamente, realizando marchas espontáneas en poblaciones. Al 21 de octubre del 2019, el reporte de Chile es el siguiente: 17 muertos, 13 baleados, 4 atropellados, 17 personas heridas, 2.151 detenidos hasta el 18 de octubre del 2019. Este fue un reporte de Radio Placeres de Valparaíso y parte de la Red de Medios de Valparaíso. Programa. Nos duele, nos preocupa, nos alerta todo lo que están viviendo en nuestros territorios hermanados. Seguiremos informando, difundiendo en la medida de lo posible. Nos vemos en el próximo programa. Hasta aquí, Latinoamérica rompe el cerco. Te invitamos a seguir multiplicando nuestras voces. Hacemos comunicación libre y responsable.